Toma plena conciencia de la importancia que la naturaleza nos regala a través de la respiración. Lleva tu atención única y exclusivamente a tu respiración. Una respiración profunda. Siente cómo ese aire lleno de vida oxigena tus pulmones y cómo cada célula de tu cuerpo lo recibe con gratitud. Cuando el aire llega a tus pulmones, reproduce lo más importante: los beneficios para todos los componentes de tu sangre. Y al exhalar, dejas ir todo aquello que tu cuerpo ya no necesita. Como si cada suspiro llevara consigo cualquier peso o carga que desees soltar. Con esta conciencia, cierra suavemente los ojos y sigue sintiendo tu respiración. Esa respiración profunda, tranquila, calmada, que te conecta con la vida, con el momento presente. Ahora, lleva tu atención a tu cabeza. Relaja tu frente. Siente cómo los músculos se suavizan. Relaja tus párpados, tus mejillas, tu mandíbula. Cada exhalación te lleva más profundamente a un estado de tranquilidad, relajadamente. Lleva ahora toda tu atención al cuello y las cervicales y relaja los músculos, permitiendo que la sangre limpia, oxigenada, suba libremente hacia tu cerebro, llenándote de claridad y calma. Siente como cada fibra de tu cuello se relaja profundamente, como te entregas suavemente a este estado de bienestar. Con esa sensación de tranquilidad, presta atención a tus hombros. Relájalos completamente. Siente cómo caen suavemente, liberando cualquier tensión. Relaja tus brazos, tus antebrazos, y siente una agradable sensación, como un hormigueo cálido en las palmas de tu mano, en la yema de tus dedos. Te relajas más y más profundamente. Ahora lleva tu atención a toda tu espalda. Relaja cada músculo, uno por uno, desde la base del cuello hasta el sacro. Imagina tu columna vertebral como un tubo dorado, abierto, por el que fluye sangre limpia y pura. Siente cómo esa energía dorada recorre tu espalda, llenándote de fuerza y serenidad. Y ahora diriges tu atención al tórax y lo relajas suavemente. Permite que tus pulmones tengan más espacio, que tu corazón lata armoniosamente, con fuerza. Siente cómo el oxígeno nutre cada órgano, cada célula, como un regalo de la vida. Te sientes protegida, te sientes en paz. Ahora relaja tu abdomen. Permite que todos los órganos de tu abdomen, tu hígado, tu páncreas, tu vaso, tus riñones, intestinos, reciban esa sangre limpia y llena de vida. Siente como cada órgano se llena de energía, te inunda una agradable sensación de bienestar, de tranquilidad, de paz. Dirige tu atención hacia la pelvis, relaja profundamente esta zona, relaja los glúteos, tus muslos, tus piernas, hasta llegar a los pies. En este estado de relajación profunda, donde el único dueño es tu inconsciente, quiero invitarte a entrar en el campo de las infinitas posibilidades, donde todo es posible. Desde ese lugar, le pido a tu inconsciente que haga y deshaga, que ordene y desordene todo aquello que debe ser sanado en ti. Que lo haga de la manera más sabia, más amorosa, más profunda. Ahora, en este espacio seguro y profundo, quiero pedirle a tu inconsciente que coloque delante de ti a esa persona de la que hoy necesitas despedirte para siempre. Obsérvala tal y como fue. Observa si hay algo que te une físicamente a esa persona, como un cordón, un violín, un hilo, una cadena, cualquier conexión que sientas. Te doy permiso para cortar esa conexión de la forma que prefieras. Puedes usar tijeras, cualquier herramienta simbólica que sientas adecuada para ti. Al cortar este vínculo, tomas plena conciencia de que no perteneces a nada ni a nadie. Eres un ser único, libre y capaz de crear tu propia vida desde tu propio centro. Desde esa libertad, reconoce la experiencia como una oportunidad para tu evolución personal. Visualiza a esa persona como una pequeña piedra o roca del tamaño de un frijol. Coloca esa pequeña piedra o roca en una bolsa de trapos viejos, de color y tamaño que prefieras. Ata la bolsa con globos, tantos como necesites para que pueda elevarse tan alto para desaparecer en el cielo. Cuando estés lista, suelta la bolsa y observa cómo se eleva, llevándose todo lo que ya no necesitas. Ahora toma plena conciencia de que eres libre, de que tu vida depende solo de ti. Eres la creadora de tu propio camino, la arquitecta de tu proyecto de vida. Y a partir de hoy tienes la paz interior que necesitas, la fortaleza emocional para superar cualquier obstáculo y la claridad mental para ver la vida desde otros ángulos. Siente cómo tu cuerpo, tu mente y tu alma se reordenan, se armonizan, se fortalecen. Ahora, poco a poco, comienza a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Lentamente mueve tus brazos, tus piernas, tu cuello. Siente cómo tu cuerpo vuelve al aquí y ahora renovado, descansado y lleno de energía. Cuando estés lista, abre los ojos y vuelve a este momento presente, completamente recuperada, tranquila y en paz.